Aleación Maestra, desde la mitad del planeta, sonando a nivel mundial. Prepara tus sentidos y sacude la cabeza. Eso es Aleación Maestra. ¡Hey, hey, hey, hey! Ha llegado el día, la hora y el minuto precisos para comenzar la quinta temporada de Aleación Maestra aquí en Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Les saluda como siempre su servidor Daniel Castellanos. Quiero saludarles a mis amigos y amigas oyentes de la radio. Quiero desearles un excelente año 2018, que todos sus objetivos y sus sueños se cumplan. Se cumplan y tienen que sacarse la madre para que eso se realice con éxito. Así que comenzamos aquí la temporada de Aleación Maestra. Para hoy tenemos grandes invitados, pero quiero dar paso ahorita a mi compañero a los tiempos. Es que sucede esto de aquí, a mi compañero de fórmula, el señor José Caiza. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Más conocido en el viejo mundo como Lápiz. Oye, chévere, gracias a todos y chévere, un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Buenas noches, pásenla bien este año, disfruten, rómpanse la cabeza con música y vamos con Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador, 940 AM. También nos escuchas a través de www.radiocce.com. O puedes descargarte la aplicación para iPhone o para Android. Es Radio CCE HD. Uh-huh. Teléfono al aire para que te contactes con nuestros invitados de lujo de esta noche es el 22-20-966. Ajá, así mismo. Entonces ya tenemos, ya está en la sala de espera los señores de Guardarraya. Tenemos la presencia aquí de cuatro integrantes de ellos: Álvaro Bermeo, Mateo Crespo, Andrés Caicedo y Jason de la Vega. Están aquí presentes. Ya vamos a saludar con ellos. Vamos a comenzar ahorita con el tema hoy. Esto es desde el nuevo disco de Guardarraya, el Me Fui a Volver producción. Es de las mejores producciones. Estamos, lo tenemos en nuestras manos. Es increíble el diseño y toda la estética que se maneja alrededor del nuevo disco de Guardarraya. Así que suena, por favor. Ah, y por favor dígame su nombre, ¿cuál es? Ah, ya. Entonces saludamos por favor con Sebastián Palomeque, ahí en los controles. Es todo lo que ustedes escuchan es gracias al trabajo del señor Sebastián Palomeque, así que ahí, gracias a la colite. Comencemos por favor con el tema hoy de Guardarraya. Esta es la quinta temporada de Aleación Maestra. Hoy es lunes 8 de enero del 2018, la quinta temporada, el programa 179. ¡Hágale ahí! Thank you. Visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. Estamos aquí en un ambiente chévere con los muchachos de Guardarraya ya. Por favor, hagan su presencia auditiva ante la audiencia masiva de Aleación Maestra Internacional. Tenemos a Andrés Caicedo en la batería, por ¿qué favor? ¿Qué tal? Hola, buenas noches, un gusto estar acá. Chévere. Bermeo, Álvaro presente. Álvaro Bermeo. A Mateo con la guitarra. Hola, un saludo, soy Jason. De La Vega, ahí en la otra guitarra. ¿Qué instrumento es ese? ¿Ukulele? A una mini guitarra. Ah, guitarrele, ah, ya bacán. Chévere, bacán. Qué bacano, panas. Es un gusto enorme para este programa comenzar la quinta temporada de este programa y tener a estos excelentes, enormes, increíbles artistas nacionales con una trayectoria pero inmensa. Así que, ¿qué tal les ha tratado este clima bipolar de Quito en estos días? ¿Qué tal, pana? Bueno, un saludo a toda la gente que nos escucha. Gracias por la invitación. Y nada, el clima de Quito ya estamos acostumbrados a esos cambios de extremos. Obviamente cada vez se pone más extremo. Justo cuando venía en el taxi, no sé si vieron que las heladas por un lado están increíbles y en Australia 47 grados. Qué loco, es una locura, pero bueno, acá más bien con todo mal que bien seguimos ahí piano, exacto. A ver, muchachos, una preguntita a ustedes, señor amigo Caixa, por favor. ¿Cómo les va en el disco del Me Fui a Volver? Por favor, opinen. No sean tímidos. No, nos va increíble. Estamos súper contentos por todo lo que ha pasado. El año pasado fue un año en que terminamos de parir este guagua, que nos ha dejado, salió medio guapetón el guagua. Entonces, y la gente lo recibió así con mucho cariño y con mucha buena onda, y eso nos ha dado de vuelta muchas ganas de seguir empujando esta vaina, porque fue un trabajo muy duro, fue un trabajo muy arduo de varios años, claro. con muchos momentos, con muchas tensiones, porque obviamente fue largo, pero al final el producto nos deja, creo, más que contentos a todos como banda. Claro, han sido más o menos, según lo que me estaban contando, justamente tú, ¿no? Estabas contándome algo de la trayectoria de Guardarraya, me comentabas que han sido más de casi 9 años. Desde la última producción, porque el último disco fue el Quiterán de ahí en el 2008. Correcto. Entonces, esto de aquí estamos 2017, 9 años. ¿Qué ha sido, qué han hecho en todo este tiempo? ¿Cómo les ha ido en toda la...? 2009. Bueno, imagínate, 9 años, o sea, es un montón de tiempo. Pasaron muchas cosas. En el fondo, nunca dejamos de tocar o de divertirnos hasta cierto punto. Claro, un montón de cosas pasan. Entre otras, sí, divorcios, un montón de cosas. Ah, ya. Claro, la cosa familiar. Viajes, qué sé yo, un montón de cosas. Pero claro, todo ese paseo, ese viaje, ¿no? Por eso nos fuimos a volver. Ah, ya. Ese regreso también es divertido. Sobre todo es como el trabajo hecho, ¿no? Es la camiseta sudada, te diste el viaje y estamos aquí ya con el disco. Que creo que estamos todos bien satisfechos con el sonido y con en general con todo el producto, el arte y todo, ¿no? Pero claro, sobre todo musicalmente nos llenó mucho. Cuenten... Oye, chévere, loco, o sea, el tema, ¿no? Me fui a volver. Y cuénteme, ¿hasta dónde llegaron tocando como Guardarraya? ¿Hasta dónde ha sido lo más lejos que han llegado a tocar? Claro, depende de la mente de qué loquito. No, Guardarraya nunca ha salido del país, es de esas cosas que están pendientes, y en el país sí hemos podido, por suerte, recorrer bastantes sitios. Hemos estado desde Loja hasta Esmeraldas, pasando por Guayas, Cuenca, toda la serranía, Ibarras, etcétera. Entonces, por ese lado, es de lo más bonito que le pasa al músico acá, en realidad, poder darte la vuelta por este país chiquito, lleno de maravillas. Claro, bacán. Chéverísimo. En cuanto a los detalles técnicos de la producción, cuéntenos por favor algo de los estudios, los ingenieros, si hubo músicos invitados. Sí, hola. Pues cuando empezó la idea de hacer el disco, decidimos que nos íbamos a ir a una casa en Cayambe. Había esa expectativa de hacerlo nosotros mismos. y creo que fue un proceso súper de aprender y al mismo tiempo de experimentar. Y también por ahí también puedes decir que nos fuimos a volver experimentando uh-huh. en sonoridades. Entonces, la primera parte, le mando un saludo al Felipe Andino, que es nuestro tecladista. Él fue quien comandó la grabación cuando nos fuimos a una casa en Cayambe. Esa fue como la primera parte, hacer las bases del disco ahí, experimentar un poco la sonoridad que ofrecía una casa de hacienda, que te da una sonoridad única, digamos. Después de eso volvimos un poco a la ciudad y en Quito grabamos un poco en nuestros propios estudios caseros, lo que faltaba. Y eso, básicamente así fue como se generó la grabación del disco. ¿Se acan? Sí. O sea, estuvo ahí como bien. Siempre no hay, no hay músicos invitados. Allá. Y siempre bajo la autogestión. Sí, también la gente nos ayudó con un crowdfunding. Ah, cierto. Entonces, ¿cómo les fue con eso? O si hubo músicos invitados. Sí, sí. La trompeta, sí. De Bustamante. El Martín Bustamante, cierto. No hubo. No, sí hubo. Sí, sí, sí estuvo, sí estuvo. Oye, chévere, ¿no? O sea, el disco físicamente tiene un arte genial por dentro, sí, ¿no? O sea, vos abres, sí. Tiene seis cuerpos de esta nota y puta, en cada uno ves arte. Monocromática y chévere, ¿no? O sea, ves así, indícame genial. Para la página web. Ah, por cierto, nos pueden ver en vivo en la página web. Digiten www. Por favor, no hagan gestos obscenos para que la gente. Pero indique cómo está mal aportado. Sí, pero el otro lado. A veces. Ahí está. Ahí está. De una. Chévere. Fui a volver de guardarraya. Este diseño, le recomendamos, ¿en dónde está de venta? En los lugares. Hay varios puntos en distintas ciudades. Aquí en Quito es donde obviamente más puntos tenemos de la venta. Se puede conseguir en la Alianza Francesa, en el Patio de Comedias, uh-huh. En el Museo Rock 1865, en el Ananquén Huápulo, en la Reserva en la Huamultagua, en el Pájaro de Fuego, creo que en el People Lab, sí, en el Museo de Rock también. Ah, sí, sí, genial. Sí. Capaz se me escapa alguno, pero ahí hay varios puntos donde bacán, pueden conseguir chévere. La gente. ¿El valor? $14. Súper económico para tremendo super diseño, bien. Señores. El contenido musical y aparte el diseño está genial, así que yo les recomiendo. Yo lo compré, a mí no me regalaron, por cierto, ¿no? Yo les compré el disco. Y también les compré la gorrita, así que todo chévere. No, sí soy. Yo en alguna... Debe 10, ¿verdad? En alguna... Al aire. Eso yo voy a regalar. Que quede grabado. Que quede grabado. Yo en alguna otra ocasión, no sé si... Ustedes no creo que se acuerden, pero vinieron al Polo Sonora. Hay un video en el YouTube. Sí, claro. De la entrevista, y en esa entrevista yo estaba en los controles porque trabajaba en este radio. Y ahí yo les dije que mi mamá es fanática de ustedes. Cierto. Porque a la mamá le gusta full guardarraya. Entonces, por favor, hagámosle a la parte musical. Así que ustedes mismos dediquen una canción. Ya, mi pana, gracias. Y claro que nos acordamos y de las cosas chéveres que nos pasa, de eso de que la música alcanza para que escuche a veces la abuela, la hija y la nieta. Y ajá. Eso obviamente nos parece bacán. Una generación está bien. Sí, no sé si es a propósito, pero eso a veces pasa y es bacán. A ver, vamos a comenzar con... ¿Qué será el primer temita? Ah, ya, en vivo, de una. Ah, no, pero vos decías poner, mejor. Sí, yo es el hicieron. No. En vivo. No, ahorita están, escogen curva, no están calientes. Ya, ok, ya. No se ponen los pupos todavía. Sí, dale. A ver, de ese disco... Aguanta, que escojan el... Vamos con Chuchaki, que es de la canción bandera de este disco. La 2. Track número 2 de ya pueden ver el video en YouTube. Así es, además ya hay un video que está en YouTube de la canción Chuchaki. Está genial. Como todos los videos de guardarraya, ¿no? En la onda antiguana. Ya les contamos de detalles. Bacán. ¿Ya lo tiene? Por favor, Sebastián, póngale play. Pero póngale play. Carita de bolero, los ojos hecho cristal, se me trizan cuando veo, esta sed me va a matar. Alguien que me inyecte un suero, alguien que sepa operar. te juro que el domingo llevo a misa a mi mamá. Nunca dudé de tu existencia, solo un poquito no más. Es que a veces tú eres feo, no siempre entiendo tu bondad. Basta ver un noticiero y dicen tienes piedad. No me ayudas, no tengo otra, mi alma tengo que entregar. Ofreció un encebollado y una agüita mineral. Pero eso yo no quiero, mi alma quiero conservar. Eso te ruego, clemencia, Lucifer me va a llevar. Llevo a misa a mi mamá, nunca más vuelvo a tomar. Carita de bolero. Aleación Maestra, apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. La gente, ya estamos de regreso acá. Esto es Aleación Maestra, aquí con los invitados de lujo, empezando el año, programa número 179 de la quinta temporada. Entonces estamos con Guardarraya y continuamos y nos van a contar así anécdotas. Les preguntaba tras micrófonos que si es que les gustaba el fútbol, porque tienen sus temas, ¿no? Han escuchado todos ustedes, y el fútbol es lo que, junto con la música, algo chévere, ¿no? Que se fusionen las dos cosas. Y cuéntanos así al respecto. A ver, sin duda el fútbol ha sido el deporte que más nos ha acompañado en términos generales a todos, creo, más o menos. Obviamente, en lo que a mí respecta, hoy por hoy me considero un ex adicto, porque antes era full futbolero, o sea, jugaba full, me peleaba, etcétera, o sea, era full futbolero. Pero curiosamente hace unos 4 años por ahí he entrado en un proceso curioso, inexplicable, en el cual hoy por hoy me vale un trozo de gáver. O sea, y obviamente sé y respeto, y o sea, lo que es el fútbol, incluso hasta por mi profesión de sociólogo, o sea, sé lo que significa para la sociedad, independientemente que esté bien o mal, o sea, que tenga tanta atención, ese es otro debate, pero siempre el fútbol destacaba eso, o sea, es un lenguaje universal. Tú puedes sacar una pelota en Afganistán, en Nueva York, en Brasil, y la gente sabe de qué se trata. Y hay muchas cosas alrededor del fútbol que es mágico, pero también hay muchas cosas, al menos que a mí hoy por hoy me apestan. O sea, por ejemplo, el argentinismo del fútbol ecuatoriano es de las cosas que más me ha alejado del fútbol como tal. O sea, detesto ir al, o sea, me acompleja ir al estadio y verles cantar a las barras como argentinos. O sea, ahí no es nada contra los argentinos, a quien admiro y respeto, pero esa incapacidad de poder ser genuinos a mí me jode full. Como sociólogo, ¿no? Sí. Y pues eso, personal. Más como sociólogo, como Grinch que soy. Qué bacán, es, ¿no? El vocalista, el Grinch de la banda Guardarraya. Continuamos, a ver, que cuéntenos algo, pues, usted. Ah, es que tú estabas en temas más sociológicos. Yo les iba a preguntar cosas más técnicas, como por ejemplo, algo así. No tan detallado. Una corta biografía de la banda, por ejemplo, ¿en qué año se formó? Ustedes saben que hay gente que está escuchando este programa. Por cierto, la gente que nos escucha está acostumbrada a escuchar metal extremo. Este programa es básicamente de metal extremo. Pero, y Guardarraya es la primera banda, creo que no es de metal extremo, entonces así que hay gente que no ha escuchado Guardarraya. Insultando, así que saludos a la gente, a la gente del metal extremo, a la gente del metal en general. Sean tolerantes. Rock pesado aquí, sobre todo sí, sean lo que sean y saludos, pero sí, pero básicamente es una escena que tiene años y que se presenta súper bien y hay que respetar eso full. Sí, además nosotros somos amantes de la música. Además cultural. A nosotros nos ha ido bien, tocamos, me acuerdo una vez hace años, antes de Muscaria, me acuerdo, ponte que no sé qué tan por ahí los metaleros me odian porque yo no sé de estilo no sé, Muscaria no es metal, qué sé yo, pero no, la gente, o sea, tiende el metalero en general tiende a respetar si es que no vas en contra de, yo qué sé, de cosas que sean como básicas en general en la música, como si te pones a tocar, qué sé yo, Maná frente a un metalero, tal vez. Ahí sí. Ahí sí pasa algo. Cause problemas. Claro, claro. Otra vez en el Facebook había, justo cuando íbamos a lanzar en el Sucre, había una chica que ponía, mi amor, llévame al concierto de Guardarraya, y él le contestaba, mi amor, ya sabes que no me gusta esa banda, pero si quieres te acompaño. esa es la actitud que se necesita. Esa es, bueno, no, en tal caso, nosotros amamos la música ecuatoriana y la apoyamos incondicionalmente. Así este espacio está dedicado para eso justamente. Esto es Aliación Maestra, rock y metal. Yeah. Ah, por cierto, no dijimos dónde nos pueden ubicar en el Facebook, ¿no? Ahí Aliación Maestra Radio en el fanpage, es del Facebook, en el email aliacionmaestra666@gmail.com y en el Twitter @aliacionm. Esos son los canales por los cuales nos puedes ubicar ahí en el Facebook, o si prefieres en nuestros perfiles personales también ahí. José Caiza en Joselito, el Facebook, Caiza Valareso y Daniel Castellanos Garate, aquí quienes está al mando del programa. Muchachos, les di a preguntar algo de la biografía, ¿no? Eso estamos. Entonces, ¿y qué tiempo tiene la banda? ¿En qué año fue formada? Una corta biografía. O sea, nos reunimos originalmente en el 99, ahí comenzamos a tocar, pero todavía no teníamos ni nombre, ni, o sea, ninguna expectativa, y después ya el primer concierto para el cual ya nos tocó ponernos nombre y ser un poquito más formales, que fue la alineación, o sea, del Caicedo, Mateo y quien suscribe estas letras, eso fue ya en el 2000. Ya. Recuerdo como anécdota que en el póster decía 25.000 sucres o un dólar, porque justo estábamos en la transición, entonces y ese era el valor de la entrada, ¿no? Hoy por hoy un dólar parece muy poco, pero 25.000 sucres no era poco cuando hubo la conversión esa maldita. De ahí, bueno, eso, ahí comenzamos, de ahí ya se incorporó un bajo eléctrico que ha ido cambiando hasta estabilizarse con Franco Aguirre ya hace algún tiempo. También después, con el pasar del tiempo, se metió una guitarra eléctrica que hace mucho tiempo la toca Jason de la Vega, que además es el productor musical del último disco. Y lo último es la incorporación de Felipe Andino en el teclado, que originalmente llegó a la banda como bajista, pero después se movieron ahí las fichas porque ya volvió el Franco y él se fue a los teclados gracias a su versatilidad como músico. Y en eso se han producido varios discos, son cuatro creo esenciales, que es el Guardarraya, el primero, de ahí está el Quitarandiay, Chistes y Roces, de ahí Quitarandiay, y por ahí hay otro que es Surtidos Selectos, que es como un Greatest Hits, y el último que es el Me Fui a Volver, eso en síntesis. Los videos, por ejemplo. Sí. De los videos, bueno, hay algunos, de los más destacados sin duda creo que son el Lero Lero y 1537, el Lero Lero que estuvo a cargo de Tomás Nieto y el 1537 de Donoso, Juan Carlos Donoso. Eso es todo lo que puedo decir, me desempeño en medio campo como volante mixto. Bueno, igual en videos, acabamos de lanzar el nuevo video de Chuchaki, es el primer video de este disco. Allá en YouTube le pueden chequear, que es toda una vuelta interesante, que se hizo con archivos de la Cinemateca Nacional de aquí de la Casa de la Cultura, y es todo un experimento ahí. El año pasado también hemos tenido un par de pensando en audiovisuales, ¿no? Un par de intervenciones en vivo que han tenido muy buena aceptación, que fueron sesiones al parque en el 2016. Ah, sí. Qué buen video ese, sí, ¿no? Buen sonido. Samba Surreal. Samba Surreal, La Diabla está ahí. La Diabla. Que son los temas de este disco. Ah, bacán. Y el año pasado también hicimos un Epicentro, del cual salió Abre los Ojos, que también tuvo su buena acogida, exactamente. Oye, chévere, ¿les gustaría interpretarnos para por todos favor, aquí? La gente está ávida. Abre los ojos, les gustaría. Chévere. Abre los ojos. ¿Tienen lista o pueden, ya tenían algo preparado para hoy? O sea, ahorita vamos con otra y de ahí le damos Abre los ojos. Dale. Entonces, ¿este de aquí es sorpresita o ustedes vivo quieren anunciar el tema en vivo? Como quieras, pero no hay que poner un poquito de micrófonos ahí para que suene. Sí. Ah, claro, sí. Por favor, póngale un poco de fondo musical hasta mientras. Hay un pequeño feedback. Ah, sí. Bueno, estamos listos para la tocada ya en vivo de Guardarraya. Así que pilas, y vamos a transmitir en vivo en el Facebook. Así que pilas a la gente. Adelante, muchachos. La cabina es toda suya. Machuca, traga y chupa, sin ton ni son. Te descuidaste el corazón, te pisoteaste, no entiendes, rebuznas, ya vas a ver cuando te pase la soledad, será tu amante. Sabes, siento que tu aliento viaja con el viento desde mi ciudad. Fuego y una fantasía brinca por la esquina de esta soledad. ¿Y para qué seguir escarbando en esta realidad? Ana, presta la botella, que es un trago menos, que es un trago más. Machuca, traga y chupa, sin ton ni son, te descuidaste el corazón, te pisoteaste. No entiendes, rebuznas, ya vas a ver cuando te pase la soledad, será tu amante. ¡Bravo! ¡Excelente! Ahí para ese es buen trabajo de cómo se llama el señor Sebastián, que pone los aplausos ahí. Claro, miles de personas que están. Guardarrayas, señores. Entonces ya volvemos a la normalidad. Qué temazo, qué excelente, qué maestro. A mí se me apagó el celular, ya se acabó la batería, lo siento, ya. Ah, no sirve para nada ese aparato ya, ahorita. Bueno, qué maestros. La canción, ¿en qué fue inspirada la letra? Yo creo que fue inspirada en el sentimiento que uno puede tener cuando, claro, uno, no sé, desde niño, desde el niño vas pasando y no sé, para mí es como una canción de inspirada de niño. ¿Ya? Pero yo no la escribí, entonces habría que preguntarle qué escribió. ¿Qué dices vos? ¿Qué dice el señor Bermeo? A ver, cuéntame. Caicedo se confundió con la canción Mi Niño. Esta canción machuca es la típica canción romántica, creo, de Guardarraya, y del amor y el desamor, que siempre ha sido un lugar recurrente de las letras de la banda. Una técnica muy especial para hacer una parte del solo de señor Bermeo, excelente, ¿no? Que suena muy bien, ¿no? Solo de nariz. Solo de nariz, así se llama. Entonces, bien ahí, bacanísimo. Y aquí continuamos, esto es Aleación Maestra. Muchachos, gracias por escuchar a toda esa gente, chicos, chicas que nos están escuchando. Aprovecho para mandar saludos por allá al sector de San Charles City, a toda esa gente que se enteró que venía para acá, entonces dijo, mándame saludos para todos estos manes que son una máquina, que escuchamos por allá. Oye, en el parque nos ponemos y ahí el playlist y dos de norteño no me han de faltar. Y dele ahí, hagámosle ahí. Y bacano, loco, así súper chévere, loco. Un gustazo, sí, conocerles aquí, por acá. Corrigiendo problemas aquí un poco. Está bien. Esto es un programa en vivo, así que entonces... ¿podría ser que toquen otro tema? Ahorita, pero... ¿Quieres ahorita o más luego? O como quieras. ¿Sabes qué? Aquí está molestando con un corte, así que tiene que poner algo de la radio. Dale. Y vamos con una canción, después, ¿ya? Dale. A la vuelta vamos con qué canción. Vamos con Hoy. No, ya sonó al principio. ¿Qué dices? ¿Qué otra canción? Una visita, ¿samba? Eso, la Diabla. Clasicón, así. O lo que quiera, cajón. Abre los ojos, no era. Pero no, esa va a ser en vivo. ¿En vivo? ¿Por eso? Ah, en vivo. Claro. Ya, disco, ahora vamos a mandar algo del disco. Dejarán de fumar. Vamos con algo del disco. Puede ser otro rato. Dale. Ya. La canción 8, por favor, Sebastián. La más corta del disco. No, estamos en Aleación Maestra, este es un programa en vivo. Son las... ¿qué hora son? Son las 9 de la noche con 30 minutos, supongo yo. No tengo la hora... Las 21:34 en todo el territorio continental ecuatoriano. Una hora menos en Galápagos. ¿Ya tiene lista la canción, por favor? Sí, por favor, póngale la 8, otro rato de Guardarraya. Estás en Aleación Maestra. Vaya ahí. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Thank you. otro gato. Dale like, comenta, comparte. En Facebook búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Estamos nuevamente al aire aquí en Aleación Maestra con nuestros grandes invitados de Guardarraya. Todos cuatro de sus integrantes están aquí. Saludos también a la distancia a Franco Aguirre, el bajista, y Felipe Andino, el tecladista. Así que en este momento vamos con el segmento polémico. Este segmento se llama El Psicoanálisis. Es súper sencillo. La temática es que yo y José les vamos a decir una palabra y ustedes me respondan con una palabra lo más rápido que puedan. No se vale malas palabras ni insultos. Pilas con eso. Entonces, a ver, por favor, micrófono en mano, porque es lo más rápido posible. Yo comienzo, a ver, comienza usted. La primera palabra dice Dios. Todos. ¿Es lo mismo? Claro. No existe. Nube. Ángel. Diablo. Todos. Sí existe. Nube negrita. Ella. Tenemos la siguiente, que es música. La vida. Pasión. Camino. Colores. Mujeres. Dios. Música. Ay. Chuta. Sí. Drogas. Experiencias. Bueno. Aprendizaje. Colores. Muerte. Camino. Ojalá. Vida. Luz. Sistema. No me gusta. Aquí no. Cotidianidad. Quitaste la palabra. Sistema. Llame al ingeniero. Laberinto. Cultura. Expresión. Concepto difícil. Esperanza. Diversidad. Ok, ese es sí. Y podemos seguir de afirmación. De acuerdo. A ver, otra palabra, aleación. Ya, entonces, la siguiente parte de este psicoanálisis es que le hagan una recomendación a la audiencia que está ahorita en sintonía, de un libro o una película. Es libre ahí. Libro o una película. O un libro o una película. Un libro o una película, lo que tú quieras. Para todas las personas que nos están escuchando, una recomendación. Yo recomiendo una que se llama La suerte está echada, de Alejandro Agresti, una película argentina. Buenas. Yo Los Goonies, no sé cuál es el director. Los Goonies. Yo me fui a ver ayer Coco, estaba bien chuchaque, casi me muero. Sí, está bueno, está recomendado. Coco, ya la animación digital, dale. Yeah. Bacana, bacana. A ver, no sé cuál es la edad de quien nos escucha, pero El túnel, de Ernesto Sábato. Bacán. Ese es libro, ¿no es cierto? Siempre funciona. Claro, bacán. Ya, a ver, y la última parte de, para no... Para terminar este segmento ya. Ya, es el personaje histórico. Si ustedes tuviesen la oportunidad de tomarse una cerveza con un personaje histórico, sea nacional, extranjero, antiguo, moderno, músico, no músico, vivo. O una media de norteño, lo que sea. Claro, lo que ustedes dejen de acuerdo. ¿Con cuál personaje histórico lo harían? Con algunos, pero por ejemplo con Julio Jaramillo me gustara echarle una cervecita. Ah, vale. Aparte de Julio, a mí me hubiera gustado tomarme un traguito con Charles Chaplin. Exagerado, pero caso. Qué chistosazo. Una conversación con Charles Chaplin. Sí, hubiera... O sea, hubiera sido lindo también conversar con el maestro Paco de Lucía, a ver qué pensaba de sus dedos. Bro. Loco. Bien, ¿no? Loco, loco. Jason. Un ácido con Jimi Hendrix, ya como... Bien. Esa es la actitud. Esa es la recomendación que todos quieren acá. Entonces, vamos con musiquita. Otra canción del disco. Le recomendamos una antigüita y vamos a tocar en vivo. La antigüita queda para el final, justo por lo de... Ya. Vamos con Rulimán. Este tema es del 7, por favor. Amigo Sebas, estás en Aleación Muestra. Ya volvemos para la parte final, señores. Muchas gracias por seguir, por estar en sintonía. Ya, listo. Suena Guardarraya en Aleación Maestra, quinta temporada. Yeah. Que olía a una canción para sanarse la herida, ella se la mía en el corazón. Explota donde sea, te hace volar, te estrella. En mi cabeza parecían tambor, van los recuerdos como procesión. Ahora escupe fuego y ya no tiene frenos, esto ya nadie lo puede parar. Bola de nieve, ahora es Rulimán. De nieve, ahora es estamos al aire nuevamente ya en la parte final del programa, 9:49 de la noche. Ya por fin mi teléfono está vivo, con apenas 3% de batería, pero bueno. Quiero saludar a toda la gente que ha compartido y ha visto el video, y que también le dieron like y están en sintonía en este momento. Esteban Villa, Willow Díaz, Vinicio Enríquez, Eric Cabezas, Galo Castellanos, el cantante de Murder, ¿cacha? Cristian Ceballos, Mafer Gómez, Facundo Alejo, Fabián Mora, Marcelo Cruz, Daniela, Diana Carolina Caicedo, Julio César Torres, Carla Ribeiro, Leslie Antonella y Edgar Fernando Peña. Estas son las personas que están en sintonía ahorita. Tenemos una llamada. Sí. Y buenas noches, esto es Aleación Maestra. ¿Cómo le va? Aló. Aló. Buenas. Aló. Buenas noches. ¿Sí, aló? Hola, ¿qué ¿Aló? Tal, loco? Buenas noches, loco. ¿Con quién? Hola, ¿cómo están? Con David. Ah, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Estás al aire, loco. Esto es Aleación Maestra. Ya, ¿qué tal? David, ¿tienes alguna palabra para Guardarraya? En realidad quisiera mandar un saludo para Dani Almeida. Ella es mi novia y, no sé, les amamos los dos. Les queremos full a Guardarraya, o sea, es un grupo que nos ha unido full. Y la verdad no sé si pueden tocar tal vez una canción, quisiera dedicársela a este Recorreré. Es una canción que me encanta y siempre que la escucho, o sea, bueno, escucho casi todas las canciones y me hace acuerdo de ella, pero en especial esa. O sea, verás, el inconveniente es que tenemos solo una hora de programa, ya estamos terminando el programa, así que si ustedes quieren tocar el tema, pues de una para que sea dedicado. Pero lo que pasa es que esta parte final del programa la iba a hacer una mención especial por lo que hoy se cumplen 30 años de la desaparición y muerte de los hermanos Restrepo. Entonces, a cargo de esa infame Policía Nacional en ese detestable gobierno de León. LFC, y que bien de estar ya en el infierno ahí ardiendo ese, ¿no? Entonces, eso, alguna palabra que ustedes deben, opinen algo, por favor. O sea, bueno, creo que todos crecimos con esa tragedia, producto justamente de lo que decías, de ese gobierno bastante autoritario, asesino de ese man. Y nada, vamos a cantar una canción justamente en conmemoración a la lucha de sus padres, que creo es lo que se destaca, ¿no? O sea, creo que en algún punto todos nos pusimos, o tratamos al menos de ponernos en los pies, en los zapatos de lo que ha de haber sido, o sea, como padres, que tus hijos desaparezcan y después de enterarse que fueron torturados y nunca encontrar los cuerpos, o sea, y claro, cuando eso viene desde el Estado, creo que es especialmente repugnante, ¿no? Y sí, tristemente son cosas que no son exclusividad de ese gobierno y que, sí, a lo largo de la historia pasan cuando de repente te encuentras del otro lado de la vereda. Y eso obviamente está mal, ¿no? Y esta canción va justamente en conmemoración, no sé, no es porque está dedicada a eso, de hecho tiene que ver con otra cosa, pero también creo que puede interpretarse como algo en homenaje para ellos. Ok, entonces, aquí va el homenaje especial a cargo de Guardarraya por este motivo de los hermanos Restrepo. Un saludo también a Fernanda Restrepo, una gran, sí, gran cineasta, y bueno, no somos amigos íntimos, pero conocidos de a lo largo de la vida, ¿no? Ya en su trinchera, que es el cine, y nosotros en la nuestra, que es la música. Una pequeña mención, ayer se dio el evento en la Plaza Grande, hubo un montón de artistas. Saludé con Igor Icaza, con el Chamo Guevara, con Santiago Jiménez, que es el saxofonista de Sally Mileto, y de un montón de bandas más. También tomé una foto con María Fernanda Restrepo. Estuvo también la madre de David Romo, otro chico desaparecido, uno de los tantos más que están. De los, un montón. 3.000 personas dicen que son desaparecidas en total. Así es. Y que no se sabe qué ha pasado con la vida de esos seres humanos. Así es. Entonces, para todos ustedes, y yo creo que vamos cerrando ya el programa, ¿no? Me parece, sí, porque sí, nos van a cortar al final. Muchas gracias a ustedes, a la gente que nos escucha, al pana que llamó, un abrazo, pana. Bueno, David, esta vez por temas de tiempo no te vamos a complacer, pero cualquier momento, ya sabes, estamos a las órdenes. Uh-huh. Esto es Mi Niño, Guardarraya. Próximamente, ya saben, nos pueden seguir en el Facebook, en las redes, y estaremos con noticias y novedades. Gracias a la invitación. Yo quiero mandar un saludo a mi tía Mirela y a mi primo Pierre, que nos están escuchando en la ciudad de Nueva York. Sí, man. Mamuy, nosotros nos queremos despedir. Daniel Castellanos al frente de aquí de Aleación Maestra, acompañado en esta ocasión por José Caiza. Sí, saludos a todos y gracias por escuchar este programa. Eso mismo, y invitados el próximo lunes, ya hemos de desarrollar un buen contenido para poner algo de rock y metal extremo, que es por lo general lo que nos acostumbramos aquí, pero en esta ocasión lo hemos hecho para iniciar la quinta temporada de Aleación Maestra, programa especial con Guardarraya, y cerramos esta edición con el tema Mi Niño, en mención especial para los hermanos Restrepo. No hay perdón ni olvido, así que vamos ahí. No te mueras, mi niño, que te necesito travieso. No te mueras, mi niño, que solo sin ti yo no quiero. No te alejes, mi niño, que te necesito irreverente. No te alejes, mi niño, que tú sabes bien cómo es la gente. No te duermas, mi niño, que te necesito despierto. No te duermas, mi niño, que dormido tuyo no invento. No te alejes, mi niño, que te necesito pregunto. Alegre el dragón. Fuera, busquemos unos ojos que nos vean. Para que avise. Cuando en mis ojos el niño no vea. Pero que vea, pero ya de veras. Dice, cuando en mis ojos al niño no vea. Diseñemos un planeta entre tú y yo. No me preguntes, un día vino, nos dijo adiós. Que vea, para que vean que uno va de frente, aquí no hay temor. Para que avise, guarda raya, brother, lo que suena si es que te tomó. Afuera, para que vean cómo es la manera. Para que avise, es guarda raya, pana, lo que suena. Que vea, dile que no me llore cuando Dios me muera. Que no me llore cuando yo me muera. Muchas gracias, Guardarraya. In the house. El rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Mi vida va a salir, salió, que tengo toda la